Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Bueno, buenas tardes, bienvenides a esta nueva edición de Hora Libre. Más tardes que buenas. Más tardes que buenas, exactamente. Gracias Pedro por el mate que nos trajo, Pedrito, que hoy no está operando, hoy está Nachito de nuevo. Volvió el hombre que volvió de la muerte, Nacho. Tuvo 3 horas creo que fue que estuvo así sin dar señales de vida. Exactamente. Trabajo muy duro, como un esclavo. es cierto eso que... Que decía Homero en referencia a Nacho. Acabamos. Ustedes, los que. Trabajar no dignifica. No, para nada. Les que están del otro lado, deben pensar estas personas que llegan 40 minutos antes al programa, que lo organizan. Bueno, el programa está organizado, está cerrado desde hace un par de días, pero yo hace exactamente 3-4 minutos estaba andando en bicicleta por Murguidondo. Así. ¿Y yo llegué hace 5? Claro. Vine en auto, igual está. Ya estamos en. Para mí ya es como que estamos en Palermo a nivel de tránsito. Sí, es tremendo. Ya lo odio cada vez más. Es tremendo esta zona. La verdad que mucho tránsito. Ya lo de barrio todo solamente... Para el lado de Alberdi, ¿no? Sí. No, igual es por todos lados, ¿viste? También en... este super diseño larretístico de las bicisendas, todo, reduce los espacios de estacionamiento. Lo de siempre, el servicio de transporte público no es el que debería ser, porque uno si no se movería más. Ciertos conflictos en los cuales, habría que cortarse las manos antes de seguir votando la reta. Sí, exactamente. Gentrificación, que dicen, ¿no? Bien, si escuchan voces que se identifican tradicionalmente con lo masculino, es porque otra vez hay una ausencia, o sea que es un power duo más Nacho. Porque no está Natacha Bianchi, nuevamente. Fue abducida. Ya la isla Martín García es la isla de Lost, prácticamente. Sí, para mí hay otro tiempo ahí, ¿no? Sí, como... sí, está todo más. Podrá hacerse más lento como encierro en el Aván. No saben los niños quién es. En este momento no, pregúntenle a los adultos. Pero bueno, está en alguna película, ¿cuál es? Un oso rojo, en alguna de esas actúa, ¿no? Sí, en una de esas. Hace de. Capo Mafia, no me acuerdo. Sí, hermoso. Así que René. Hay imágenes modernas de ¿Vive René? No, me parece que ya hace unos añitos. ¿No? Se fue. Se fue en busca de las manos que había perdido hace muchos años. Se fue. Primero se fue la mano, igual, tuvo una suerte, ¿no? Ya. Se hizo lenta la muerte igual. Sí. Se hizo lento. Se podrá hacerse más lento, decía, ¿no? Bueno, pero Bianchi no está, vuelve la semana que viene. Sí, ya tiene carnet de kayakista. Tiene ciudadanía uruguaya. Sí, a mí me dijeron que la vieron vendiendo pan tortuga en Colonia. Sí. En el Colonia sí. Express. Sí. Ahí, y sí, otra cosa. El que no le compraba. Estaba con un tal Norman haciendo este truco de los vasos y las pelotitas, con gente que ahí, acompañaba. En la parte de abajo. Sí, estaba con un pañuelo gitano y eso. Sí. Mierda. Así que bueno, un abrazo a Bianchi y toda la tropa que está allá. En la isla, no sé si nos están escuchando. Les hicieron agarrar la pala igual ahí, Sí, lo hicieron la pala. A Norman se lo vio con un timing fuerte. Sí. Pidieron fotos a algunos familiares, amigos que querían. Sí. Serían fotos de ese. Ojo, de... Norman, que después cuando vuelvas acá te van a reclamar. Claro. Claro. Esas amasadas claro, va a haber que explayarse acá. O sea, no todo lo que queda en la, lo que sucede en la isla queda en la isla. No, lamentablemente las redes hoy no permiten claro, eso. Exactamente. Permiten, ciertas cosas trascienden. Bueno, tenemos un programa bastante completito y por buena suerte, si todo sale bien, y esperemos que así sea, en breve vamos a estar charlando con un escritor uruguayo, él, que vive hace muchísimo, justamente, uruguayo, que vive hace mucho en Argentina, y para la segunda media hora vamos a estar charlando con un... Después vamos a preguntarle cómo quiere que lo definamos, coleccionista, fanático... Un historiador, exactamente. Un museólogo que administra una página de Instagram que aquellos y aquellas que nos siguen en redes saben qué es, y el que no nos sigue va a tener que esperar hasta las 19:40 a enterarse de qué carajo estamos hablando, básicamente. Bueno, Nachito, ¿te parece meterle una pausita? Y cuando volamos, si todo sale bien, estamos con la primera entrevista. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Esta semana se presentó aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en ATE, allí cerca de San Telmo, un libro muy interesante, sí, necesario también, siempre que aparecen este tipo de libros, como por ejemplo el libro de Adriana Meyer, sobre desaparecidos en democracia, del que hablamos, y además Adriana prologa este libro, que se llama La Gorra, prontuario de la policía de la ciudad. Es un libro de Eduardo Silveira, que es escritor, periodista. Y estamos en comunicación telefónica con Eduardo, a quien saludamos y agradecemos por estar aquí en los micrófonos de Hora Libre y La Retaguardia. ¿Cómo andás, Eduardo? Buenas tardes, noches, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, un gusto estar en el programa de ustedes. Buena música aparte. Ah, bueno, me alegro que te haya... La ha seleccionado mi compañero que tengo aquí a mi izquierda, Matías Bregante. Bueno, Eduardo, sí. A ver... tenemos el libro acá, ¿sí? Lo estuvimos hojeando un poco, nos llegó, lo pudimos tener hoy a partir de un amigo que fue a la presentación, Daniel Gaguine, que estuvo allí. Y bueno, lo estuvo leyendo, entonces nos lo trajo hoy. A ver, ¿por qué decidiste trabajar sobre la policía de la ciudad? ¿Era algo que venías laburando en tus notas periodísticas? ¿Cómo fue que decidiste hacer esta suerte de genealogía de la policía de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, mira, no es que estuviera trabajando en sí con notas relacionadas a la policía de la ciudad, pero sí con cosas relacionadas con el gobierno de Larreta. Y cuando sucedió el crimen de Lucas González, que todos recordarán, el jugador de las juveniles de Barracas Central, me empecé a interesar, sí, y ahí surgieron un montón de datos y preguntas, cuestionamientos, de qué era la policía de la ciudad, ¿no? Y viendo las estadísticas que tenía la Correpi y la intervención de esta policía en el espacio público, llegué a la conclusión de que era una fuerza de ocupación y aparte una fuerza de ocupación que no solo cometía este tipo de crímenes, sino también los lucros que realizaba con la ley, ¿no? Uno aparece en el libro, uno le cuesta, digamos, imaginar que alguien pueda lucrar con la ley. Bueno, sí, la policía de la ciudad lo hace. Por ejemplo, cuando detiene gente y la amenaza con que están cometiendo un delito, que se pueden comer tantos años de cárcel, bueno, y a partir de eso exigen coimas. Todo esto, por supuesto, digamos que no está librado al azar, sino que está sumamente sistematizado, ¿no? Porque hay cajas, hay comisarías que recaudan más, otras que recaudan menos, pero bueno, el punto de partida, digamos, fue ese en un principio y después fueron surgiendo otros temas aledaños, como ser el nombramiento de los jefes que iba teniendo en principio la Policía Metropolitana, que fue la antecesora de esta policía de la ciudad, que fue Elfino Palacios, que tan cuestionado estuvo que no le cupo más que renunciar, ya que estaba con una causa por encubrimiento en el atentado de la AMIA, ¿no? Eduardo, acá tenemos el libro y como dijimos al principio, hay un capítulo, no lo pudimos leer todavía, pero hay un capítulo que, varios capítulos nos llaman la atención, pero hay uno que titulaste La Policía Inmaculada. ¿Por qué elegiste un policía, colocar? Un policía inmaculado. Claro, que viene a ser José Carlos Potocar, que es el primer jefe que tiene la policía de la ciudad. Y cuando yo empecé la investigación, lo único que aparecía de Potocar es que se había graduado de policía en la academia del FBI, ¿no? Cosa que no es cierta. En realidad lo que hizo Potocar fue cursos, como hacen muchos policías, en la academia del FBI, porque hay un intercambio que lo hacen todas las policías prácticamente del país, ¿no? Bueno, y a Potocar, yo pongo el policía inmaculado, pues no tenía denuncias de ningún tipo. Algo raro en un comisario, ¿no? Pues siempre tienen alguna denuncia por maltratos, ese tipo de cosas. Potocar no tenía ningún tipo de denuncia por el estilo. Y había sido denunciado por el fiscal Campagnoli, un aliado de Lilita Carrió. La denuncia consistía en que Potocar era el jefe de una banda que se dedicaba a coimear y cobrar seguridad en los barrios de Saavedra, Belgrano, Coghlan, bueno, barrios de la zona norte de Capital, ¿no? La denuncia de Campagnoli parte por una investigación que hace un ex servicio del batallón 601 de inteligencia del ejército, muy famoso en la última dictadura por los hechos, digamos, todos conocidos, ¿no?, de desaparición de personas. La cuestión es que se allana la comisaría, se abre toda una causa, Potocar termina preso, pero el tema es que cuando tiene que dar testimonio con testigos de las coimas, bueno, todo lo que pasaba en las comisarías, donde encuentran un cuaderno con anotaciones muy similar al cuaderno con las coimas de Centeno, ¿no? Bueno, ahí en el capítulo en realidad lo que parece ser es que a Potocar la misma policía le hizo una cama, porque cuando asume, lo que hace Potocar es reunirse con la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que aprueba los pliegos de los comisarios, y ante esa comisión Potocar se compromete a no reprimir la protesta social, que era algo que iba a suceder, pues se inauguraba el gobierno de Macri. Y la primer protesta social que reprime la policía de la ciudad, todos recordarán, fue en la Plaza del Congreso a los docentes que habían instalado una carpa. Bueno, fue una represión brutal. Cuando estaba sucediendo todo esto tan lamentable, Potocar estaba en Estados Unidos y llama a la titular de la Comisión de Seguridad para decirle que él no tenía nada que ver, que apenas llegara a Buenos Aires iba a ver lo que había sucedido, porque él no estaba de acuerdo en reprimir la protesta social. Bueno, Potocar terminó echado de la policía, ¿no? Yo lo que quiero señalar ahí en este capítulo es que un tipo así no sirve en una fuerza policial tan corrupta como es la policía de la ciudad, ¿no? Que vive, entre otras cosas, de la coima. No importa a quién, puede ser un trapito, gente que está en la calle, que le piden plata o si no, los desalojan del lugar en el que pusieron los colchones para pasar la noche, ¿no? Eduardo, buenas tardes. Matías te saluda. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en esto último que traías, ¿no? De las coimas, ¿no? Del uso de la vieja comisaría de la Federal, esta posibilidad, sí, supuestamente, o esto que se vendía en algunos medios de esta nueva policía que venía a refrendar todas las malas costumbres de otras fuerzas anteriores. Me parece que en alguno de los capítulos vos haces como una descripción, ¿no? Del valor que tienen las comisarías, que a veces el ciudadano de a pie, el vecino o vecina de aquí de la ciudad, esto debe suceder a lo largo y ancho del país, en casi todas las ciudades urbe, esas comisarías se disputan y se van manejando porque tienen un valor, ¿no? Tienen un valor económico de lo que producen con ese dinero ilegal que van construyendo y van recolectando, digamos, ¿no? Hacés una, claro, descripción vos en el libro de esto. Sí, sí. Porque, a ver, no es lo mismo una comisaría en La Boca o Núñez o cualquier otra que haya una cancha o un estadio de fútbol donde domingo por medio hay una gran afluencia de público. Bueno, ahí están los cuidacoches, que por lo general son manejados por las barras bravas. La barra brava le paga a la policía. Bueno, es toda una mafia que aparte se replica en otras cosas. Todos sabemos que hay barrios en la capital en los cuales operan talleres de costuras clandestinos. La policía sabe que están, ¿viste? Ahora, se hace algo. Lo mismo pasa con los lugares donde funcionan, por ejemplo, los llamados puticlub, ¿no? Prostitución, drogas, al menudeo. Bueno, en todo está la policía recaudando. Bueno, vamos, estamos hablando con Eduardo Silveira, él es periodista, es escritor, a propósito de su último libro, que se titula La Gorra, prontuario de la policía de la ciudad. Te hacemos la última, Eduardo, y tiene que ver también, por supuesto, con uno de los capítulos que es interesante. De hecho, Adriana Meyer, y vos la citás en tu libro, lo trata en su libro sobre desapariciones, que es un desaparecido en la ciudad de Buenos Aires que tiene la peculiaridad de ser un policía de la ciudad. Claro, de Arshad Karanian, efectivamente, bueno, era un pibe que ingresó en la policía y primero estuvo en delitos informáticos. Y él ahí hacía peritajes. En esa división tuvo que hacer un peritaje de las cámaras del caso Nisman. Ahí un superior le pidió que cambiara el número de personas que aparecían en las cámaras. El pibe este se negó y fue trasladado a otra división que se llama Exposiciones, que realizan allanamientos, procedimientos en la vía pública. Algo vio Arsat en esta última repartición, donde además faltó una suma importante de dólares que habían sido decomisados en un allanamiento, ¿no? Creo que es una fuerza donde está tan impuesta la que se percibe, autopercibe, digamos, totalmente impune a cualquier cosa, y que es intolerante a cualquier policía honesto, como era este pibe Arsat, ¿no? Bueno, y ahí desapareció. Es una desaparición forzosa de persona, pues está cometida por una fuerza. Lamentablemente, el juzgado en el que cayó la causa, si mal no recuerdo, creo que es el de el juez Baños, no ha avanzado en absoluto la investigación. El mismo gobierno de la ciudad perdió las grabaciones, las cámaras de vigilancia de los lugares por donde transitó Arsat. Es toda una, digamos, hay también, digamos, una cuestión de sistematizar el ocultamiento de pruebas cuando la afectada es la policía de la ciudad, ¿no? Es muy terrible, pero bueno, es eso. Si son capaces de hacer desaparecer a un propio policía, ¿de qué no serán capaces, no? Y ahí está la pregunta, ¿qué policía nos está cuidando, no? Eduardo, te agradecemos muchísimo la comunicación. ¿Tu libro se puede conseguir en cualquier librería? ¿Vas a seguir presentándolo? Sí, sí. Ya a partir de la semana que viene va a estar en las librerías. Punto de Encuentro es una de ellas, ahí en Avenida de Mayo, y después en Las Cadenas, Geni, Cúspide, va a estar en esos lugares. Abrazo grande, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, y cualquier cosa estamos a las órdenes. Un abrazo a todos. Bien, era Eduardo Silveira, escritor, periodista. Escribió y presentó esta semana La Gorra, prontuario de la policía de la ciudad. Es un libro que se lee ligero, ¿sí? Creo que me lo voy a llevar a Uruguay y después se lo doy. ¿Sí? No hay ningún problema. Así le pego una ojeada. Bueno, Nachito, vamos a un temita y cuando volvamos una nota más tranqui, ¿sí? No con tanta mierda. No porque el libro sea una mierda, ¿no? Que se me entienda. No. Sino porque lo que trata el libro, que está bien que lo trate, es la policía de la ciudad. No se puede adjetivar de otra manera un libro que traiga datos sobre las fuerzas de seguridad. We'll be right back. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bueno, estamos ahí terminando de conectar con la última entrevista que tenemos para el día de hoy y ahí nos están dando el ok. Recién estuvimos escuchando un temita de Rem, What's the Frequency, Kenneth, la versión remasterizada. Descubrí en Spotify, hay unas listas que son Rock 1993, 94, 95. Ah. Y vengo intercambiando mucho con una amiga. El 94 es un año crucial en Mataderos, mis 14 años. Llega Cable Total y arranca MTV Latinoamérica. Claro. Y eso me parte la cabeza. Yo ya venía escuchando Sumo, Los Redondos de las Pelotas. El primer tema que vemos es Basket Case de Green Day. Uf. Fue una locura el video, todo. Fue como una cosa muy, muy fuerte. Y este tema en particular, no tenía yo acceso a conseguir los discos de Rem, iba al Parque Rivadavia, claro, conociendo algún cassette de vez en cuando, algún amigo. Y de 6 de la mañana a 7 estaba MTV Insomnia. Y era una hora sin presentadores, sin propaganda, con todos los temas que estaban en el top 10 de las últimas semanas. Yo entraba a la escuela a 7:20, me levantaba a las 6, ponía, me quedaba en la cama escuchando, para ver si enganchaba alguno de estos temas, pues no tenía posibilidad de ir a buscarlo a Spotify, no, claro, a YouTube, no, a nada, no, para escuchar. Este era uno de esos temas, sí, que trataba de escuchar en esas mañanas. Es que lo que tiene Spotify, escuela, que es increíble y para nuestras generaciones. Sí. Yo, por ejemplo, está en el grupo que tenemos con Bregante, para que con otros amigos más radiales, hablamos de la serie Te Vire, por ejemplo. Sí. Hubo 3 o 4 canciones que me gustaron mucho de la serie. Y ya las buscaste. Y a Spotify. Claro. Y estaba el soundtrack entero de TV. Son 200 millones de canciones de una temporada nada más. Claro, claro. Antes, ¿te gustaba algo y tenías que...? ¿Cómo lo...? Era muy difícil. No, no, yo me acuerdo de escuchar programas radiales donde se pagaban esos tipo 40 principales y estar escuchándolo con el preparado el cassette para grabar, para cuando anunciaban el tema vos ponerte a grabar y claro, tenerlo en un cassette grabado para poder después reproducirlo en tu casa. Es bueno, imposible tener todo eso, pero bueno. Hablando de nostalgia, ¿no? Y de los 90, curtimos Zona Sur con Bregante, conocemos, yo tengo familia que vivió en Soldati, en los Monobloc, y recuerdo que cuando iba a visitar a mis primos, desde los Monobloc, se veía el Parque de la Ciudad, ¿sí? Se veía el Parque de la Ciudad, que para mí era algo fascinante. Era muy chico, ¿sí? Veía el Gulliver, que era gigantesco. Para los que no conocen el Parque de la Ciudad o no lo conocieron, el Gulliver era una estatua gigante, ¿sí? Que uno se podía subir, ¿no? Y cuando era peque parecía más gigante todavía. Y por supuesto que coronaba ese hermoso parque de diversiones al que fui mil veces y Bregante también. La torre gigantesca que sigue estando y que me sigue maravillando cada vez que voy a laburar a Soldati, porque laburo 4 días por semana a Soldati, y que se ve desde los 2 colegios donde estoy. ¿No es una confitería o no era una confitería ahí arriba? Ahora vamos a ver, okay. Vamos a averiguar eso, okay. Vamos a averiguar eso, porque estamos en comunicación telefónica con Hernán Rodríguez, que él nos va a decir cómo lo presentamos. Él es administrador de la página de Instagram que se llama Torre Espacial OK, pero es mucho más que eso. Es un fanático, es un coleccionista, es un arqueólogo, un historiador del Parque de la Ciudad. ¿Cómo andas, Hernán? Bienvenido a Hola, Hora Libre. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, a ver, comentanos un poco cómo nació todo ese laburo gigantesco que estás haciendo para preservar la memoria del Parque de la Ciudad, que, bueno, ha pasado Interama por tantas etapas que es difícil recopilarlas. Sí, exacto. La historia, yo siempre digo que la historia es infinita porque no es que arrancás a contarla y llegás a un punto y terminaste. En el medio hay un montón de cosas y que con el tiempo cada tanto aparecen cosas nuevas. Entonces es como es todo el tiempo estar agregando cositas a la historia. Empieza como, creo que como todos, de chicos, yendo como usuario del parque. Y bueno, a medida que empezaron a pasar los años, ya en la adolescencia, ya me empezó a interesar, no solo el hecho de ir y disfrutar los juegos y todo, sino me empezó a interesar cómo se había construido el parque. No sé, por ejemplo, yo iba y veía las montañas rusas y decía, ¿y quién la hizo? ¿Quién fabricó una montaña rusa? Te estoy hablando, ¿no?, a mediados o incluso antes de los 90, donde internet no existía, entonces era muy muy difícil encontrar ese tipo de información. Bueno, seguí yendo como usuario hasta que, bueno, después ya terminé el colegio secundario, empecé a trabajar y, bueno, seguí yendo hasta que en el 2003 el parque cerrado, lo cierra Aníbal Ibarra por algunas cuestiones que después, si quieres, las charlamos en detalle. Estuvo 4 años cerrado. En esos 4 años que estuvo cerrado, ahí ya sí, por intermedio de las redes que estaban naciendo, algunas como Facebook o algún foro, nos encontramos varios fanáticos que hasta ese momento cada uno pensaba que era el único que había, el único fanático sobre el parque. Y bueno, nos pusimos en contacto y el parque volvió a reabrir en 2007, ya sin juegos, y digamos, por todo ese motivo de ponernos en contacto y de volver a reabrir el parque sin juegos, formamos una ONG que se llamaba Organización para la Conservación del Parque de la Ciudad, era una sigla, era OCPC, y bueno, ahí surgió, digamos, el mayor trabajo que pudimos hacer por el parque, porque en ese momento éramos fanáticos que por ahí, digamos, atesorábamos fotos hasta ese momento. A partir de ahí se abrió un panorama mucho mayor, porque al ser una ONG pudimos conseguir información de, digamos, oficial o de archivo, hasta incluso de las empresas extranjeras que participaron en la construcción y proveyeron al parque de todos los equipos. Hernán, ¿el parque abre en el 86, 85, en qué año? 82. O sea que está más de 20 años abierto. Claro. Para ustedes que laburaron en la ONG y que hicieron investigaciones, ¿se podría haber sostenido abierto el parque? ¿Por qué cerró? ¿Qué pasó? Mira, la historia del parque ya arranca mal de incluso desde antes de empezar a ser construido. El tema de la licitación, o sea, el parque fue un capricho, porque no, o sea, cuando te pones a investigar y lees un montón de cosas, el fallo que hay de la Suprema Corte cuando le da por finalizado un famoso juicio que tuvo Interama con la municipalidad, bueno, y un montón de cosas más, queda a las claras que fue un capricho del intendente de facto de aquella época, Osvaldo Cacciatore, también conocido por el tema de las autopistas, de la construcción de las autopistas, y de su ministro de Obras Públicas, Guillermo Laura. Digamos, el parque fue lo que se llama llave en mano. Desde acá, desde Buenos Aires, se envió a Estados Unidos las dimensiones y la forma del terreno, se las envió al estudio de Richard Battaglia, que Richard Battaglia es el que diseñó algunos parques de Disney y todos los parques de las cadenas Six Flags, por ejemplo, de Estados Unidos. Y bueno, se le mandó el tipo del, y las dimensiones del terreno como para que ponga un parque ahí adentro. Se puso un parque ahí adentro pensado para Estados Unidos, para la cantidad de gente de Estados Unidos, para esa cosa que... ¿Hola? ¿Se cortó? Hola. ¿Se cortó? Ahora sí, dale, ahora sí. Estabas hablando de la dimensión, te quedaste por lo menos al aire, con sí. La dimensión de Estados Unidos y lo que es Argentina, ¿no? Bien. Claro, que digamos no es comparable, porque en parques de Estados Unidos hay mucho más consumo sobre parques de diversiones. Entonces hizo un proyecto pensado en Estados Unidos para nuestro país. Entonces, claro, el proyecto fue demasiado grande para nosotros. Y ya de entrada, bueno, estuvo todo mal, desde la licitación, que fue directamente apuntada para la empresa Interama. Interama que fue el nombre del parque en su momento, en el principio. En realidad Interama era una empresa privada, era Parques Interama Sociedad Anónima, que fue una empresa que formaron justamente para eso, para ganar la licitación y hacer la construcción y la explotación del parque. Con lo que vos me decías, le preguntaba si el parque se hubiese sostenido, yo creo que no. El parque que nosotros conocimos en realidad fue más o menos un 70%, porque el parque no se terminó, un 70% de esa etapa de construcción. Si esa etapa se hubiese terminado, después a los 5 años venía una segunda etapa donde el parque pasaba de tener 60 juegos, que fueron los que tuvo, a 100 juegos. Y por ejemplo a 14 restaurantes, que tuvo solamente 2 en funcionamiento, bueno, y todo así con unos números gigantes. Yo creo que no se hubiese podido sostener. Si se sostuvo funcionando hasta 2003, fue porque desde 83 pasó a manos municipales y quedó en manos municipales y después del gobierno de la ciudad. Sí, tuvo asignado todos esos años un presupuesto fijo como se le asigna a cualquier dependencia municipal y bueno, y se fue, digamos, sosteniendo ahí. En todos esos años la historia del parque es algún tiempo cerrado por algún problema o reclamo sindical, un montón de juegos sin funcionamiento por necesitaban mantenimiento y no se les hacía, después se les hacía y esos juegos abrían y cerraban otros, épocas en las que ibas y el pasto era más alto que vos, bueno, y pasó por un montón de etapas, siempre en una leve caída, siempre hasta te diría el 2003, que hubo como un repunte. Se repararon algunas atracciones y estaban por reinaugurar algunas para el 2004, que no llegó porque, bueno, se cerró en 2003. Pero yo creo que por los costos de mantenimiento que tiene un parque de esas dimensiones, yo creo que no hubiese prosperado, o hubiese prosperado con menos juegos y por ahí con una reestructuración. Te voy a preguntar ahora por, digamos, la vedette del parque, que es la torre, ¿sí? Sí. La torre que... Sinceramente, yo no sé si no es el punto... ¿Sigue siendo el punto más alto de la ciudad, la Torre del Parque? No, ya no. Desde 2018, no, cuando terminaron de construir la Albert Tower en Puerto Madero, la superó. Ahí va. La Albert Tower tiene 235 metros y la Torre tiene 208. Bien, bueno, la Torre se construyó ahí, vino... ¿Cómo fue que...? ¿De quién fue la idea...? Yo hasta he escuchado que mis primos me decían, es la espada de Gulliver, Excalibur, una cosa... A ver, ¿qué onda la torre? Qué fascinante la torre, ¿eh? O sea, es increíble. Sí, hay muchísimos mitos. La torre, o sea, como te decía antes, el parque fue un proyecto llave en mano, y la torre no era ni más ni menos que otra atracción más del parque. En esa época... de que se diseñó el parque, era el auge de que todos los parques tuvieran una torre mirador, sobre todo, no solo para mirar el parque desde arriba, sino para la ciudad en donde estuviera construida, sino también que algunas tienen alguna propuesta gastronómica, que cafetería, confitería, restaurante, algo así. Esa era la idea de la torre, por eso digamos, el parque tiene esta torre. La torre, como todas las atracciones del parque, vino importada. La torre vino... Cuando vos mirás la torre, todo lo que ves de la torre, del piso hacia arriba, es totalmente metálico y vino desarmado desde Austria, porque la fabricó una metalúrgica de Austria, que se llama Wagner Biró, que fue la metalúrgica que reconstruyó la ciudad de Viena después de la Segunda Guerra Mundial. Así que imagínate la envergadura de la metalúrgica. Bueno, fabricó la torre, la enviaron para acá totalmente desarmada y acá se ensambló. Con lo que te decía de las propuestas gastronómicas, la torre, cuando las mirás, vas a ver que tiene 3 plataformas. La más alta, que es el mirador, que es el único que estuvo habilitado al público, las veces que estuvo la torre funcionando para el público. Y las otras dos, que están más abajo, más o casi en la mitad, que son más anchas, ahí la idea original era un restaurante y una confitería. Uno de los mitos dice que el restaurante iba a ser giratorio, pero no. En realidad no se planificó ni se diseñó así. Nosotros tenemos planos originales y catálogos de cuando se construyó. Y sí se planeaba un restaurante, incluso hay una vista en planta de esa plataforma, que son hexagonales, y está toda la distribución de mesas y sillas, pero no hay una plataforma giratoria como, por ejemplo, para compararlo con la confitería que está en el Cerroto, no sé, en Bariloche, según si la conocen. Sí, bueno, sí. No, O sea, la idea no era que sea giratoria. Sí, sí un restaurante y una confitería, pero no giratoria. Bueno, vamos acercándonos al final. La verdad que nos quedaríamos charlando una hora más. Pero, a ver, ¿se puede visitar la torre ahora? ¿Qué está pasando con la torre? O sea, yo sé que el parque está abierto, que se puede ir. Por supuesto, los juegos no funcionan, pero muchos vecinos de la zona, de Soldati, de Pompeya, de Bajo Flores, lo visitan, van a tomar mate. Ahora, la torre, ¿qué pasa con la torre? ¿Se puede ir? ¿No se puede ir? ¿Qué onda? No, la torre está cerrada al público desde diciembre de 2017 por una resolución, no recuerdo de qué ministerio, pero por una resolución que en ese momento la resolución hablaba como temas graves de seguridad y de mantenimiento, que con el tiempo se fueron desmintiendo. En 2019 se hicieron estudios a la estructura y a los anclajes de los tensores. La torre tiene seis tensores que la asisten. Digamos, o sea, la torre no es una estructura tradicional, no es un edificio cualquiera como puede haber en cualquier lado de la ciudad. La torre es bastante particular. De hecho, es tan particular que es la única de esta forma que hay en el mundo. Y bueno, se hicieron estudios y al final esos estudios dijeron que estructuralmente está todo bien, está todo perfecto. El problema actual es la habilitación de ascensores. Los ascensores obviamente también vinieron importados desde Austria con la torre y tienen tecnología de esa época, ¿no? De 1979-80. Si bien en el 2011, cuando hubo una reapertura de la torre, se modernizaron, algunas partes del control de potencia para los ascensores, hay otras cosas que todavía no han solucionado. Los ascensores funcionan porque la gente de mantenimiento los puede utilizar, pero no está habilitada al público. Sí, el parque, como vos decías, el parque se puede visitar sábados, domingos y feriados de 18, y actualmente hasta el 26 de febrero se está haciendo Buenos Aires Playa en el parque de la ciudad, y abre, salvo los lunes, abre todos los días de 10 a 20, si no me equivoco. Bueno, Hernán, ha sido un placer charlar con vos. Por supuesto, bueno, somos seguidores ahí en Instagram de la página. Repetí la página, y aquellas que quieran explorarla. Y nada, te mandamos un abrazo gigante. Y bueno, saludamos mucho este tipo de experiencias que tratan de conservar la memoria de algo, por ejemplo, en este caso, como el Parque de la Ciudad. Claro, bueno, muchas gracias. Y sí, la idea de Instagram es eso, no solo de publicar cosas actuales, sino también de todo el archivo que tenemos, como videos, fotos, y hay gente que jamás vio el parque funcionando y no tiene idea de lo que llegamos a conocer algunos. Así que esa es la idea, mantener vivo el recuerdo de ese lugar para que se sepa lo que hubo y también lo que hay. Bien, Torre Espacial OK es el Instagram. Torre Espacial OK, exactamente. Perfecto. Abrazo grande. Gracias, hasta luego. Bien, Hernán Rodríguez, uno de los administradores de Torre Espacial OK, además han hecho un trabajo historiográfico realmente increíble. Es increíble lo que cuenta. Hay detalles y aristas como, bueno, la destrucción o sí, el desarme violento y sin conservación de una buena parte del parque para tratar de inventar una especie de Buenos Aires Rock, ¿se acuerdan? Esos recitales que había en el parque de la ciudad. Sí. Bueno, destruyeron una parte de ese museo vivo que había ahí en el predio del parque. Hernán decía algo en la semana, ya estamos cerrando, igual decía algo en su página interesante, que es que el gobierno de la ciudad, que es el encargado actual del parque, está pensando en hacer visitas al obelisco. Y él decía que en realidad sería más interesante hacer visitas a la Torre del Parque porque entra más gente y porque además la vista es muchísimo mejor. Sí. Se llega a ver, yo subí cuando era peque, se llega a ver la costa de Colonia, la costa de Uruguay. Sí, es más alto que, para que sea una idea, yo lo experimenté cuando me dedicaba a fumigar y limpiar tanques, que las torres del lugar 1 y 2. Claro. O sea, no hablamos del piso 22 del último edificio, sino dos o tres pisos para arriba, en el techo de los tanques, que es la parte más alta, y todavía ahí ya te das cuenta que estamos hablando de 1 o 2 kilómetros de distancia de las torres de Lugano hacia la torre del parque de la ciudad, y de ahí la perspectiva ya te muestra de que es más alto aún todavía la torre, ¿no? Y nada, la he visualizado por toda la ciudad. Se ve, claro. He estado claro. Caballito, sí, Parque sí. Patricio. O sea, mientras más al norte te vas, tal vez. Claro, porque están los edificios que te tapan, pero. Sí, y aparte la tierra no es plana, como dice la tierra planita, entonces la curva hace que no veas tan bien. Claro, tener una vista de lince. Pero la he visto de lugares. Impensados, se llega a detectar. De provincia de Buenos Aires también. Claro, que, bueno, de Libertador, es decir, de edificios de altas torres de Libertador, que si bien está muy lejos, linealmente está en perspectiva. Si no hay demasiado smog en la ciudad, si el día no está nublado, porque bueno, la oscuridad hace que se vea menos, llega a divisarse a la distancia. Es increíble el tamaño que tiene. Bien, estamos ya, ¿no? Ya estamos. Ya estamos. Bueno, ¿quién viene ahora, Mati? Ahora vienen mis hijos, están con el padre, con el compañero Braulio, la operación técnica de Nachín. Y bueno, si escucharon algún sonido de lata que se abría y eso, vean, hay un documental Classic Albums de la BBC, que hay uno especial que es sobre Motorhead. Y en una de las partes van a visitarlo a Lemmy. Lemmy vivía en California, en una zona de casinos y todo. El tipo recibe en cuero al periodista, entra caminando, se sienta, pone un vaso. Carga el Jack Daniels, abre una lata de coca y la da vuelta, la deja caer sobre el vaso y el periodista le dice, se te va a desbordar. Quédate tranquilo que esto ya está medio 12 años, no va a pasar nada. Y el vaso queda perfectamente lleno. Bueno, eso es lo que sucedió al otro lado de la vitrina. El señor Nachito se abrió su coca especial con su petaquita de Jack Daniels y así va a operar de lo que queda de programa. Espero que todos ustedes estén preparando uno para pasar la noche. Nos estamos escuchando la semana que viene. Pussy on ya, like I told ya. Give me all your numbers so I can phone ya. Your girl act the stank, then call me over. Not on the bed, lay me on your sofa. Call before you come, I need to shave my chocha. You do or you don't, or you will or won't ya. Go downtown and eat it like a vulture. See my hips and my tips, so cha. See my ass and my lips, don't cha. Lost a few pounds in my whips, oh ya. It's the kind of beat that go ba-ta-ta. Ba-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sex me so good, I say blah, blah, blah. Work it, I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to